Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Comenzamos. Estamos al aire. Eso. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos huyéndole a la lluvia, que nos ha tocado varias en la moto. Pero es padre, ¿no? El mojarse. Sí, la verdad. Pero sí. La ciudad se hace un caos porque... Bueno, ahorita te explico. La ciudad se hace un estacionamiento. Sí. Y pero pues aquí estamos. Sí, estoy en esto. Ay, perdón. Ah, me echa para vuelta el Ahí ustedes, es como grito tanto, ¿para qué queremos micros? Uno es suficiente. No es cierto. Déjeme, le aviso. Maestro, voy mandando sus saludos. Déjeme, estoy poniendo que estamos ya al aire. Hasta Vargarda o Vargorda, no sé cómo se diga en Suecia. Maestro, le voy a poner a hacer unas planas para que sepa cómo se pronuncia. Sí, allá por cerca de Gotemburgo. Hasta Pavel sabe ya cómo se pronuncia. Y okay. Al señor Sergio Fon, que lo tenemos trabajando aquí abajo, lo dejó Pavel trabajando no sé en qué, en un libro parece, y pues que trabaje, ¿no? Está chateando ahí con los cuates, maestro. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Es cierto que le venimos huyendo un poco a la lluvia, porque sí, ya nos tocó. Ah, pues precisamente hace 8 días que está aquí Beto y Diego de La Condena Cumbia, y nomás no nos pudimos ir porque la lluvia estaba todo lo que daba. No les dio tregua. No, empezó a llover como 3:15, eran como 6:30, y nosotros estábamos allá abajo esperando porque la lluvia estaba tremenda y recibiendo mensajes de todo el mundo de la ciudad que estaba inundado por todos lados. Uh-huh. Entonces, no, pues aquí nos quedamos. El mero día de San Juan. Ajá. En el mero día de San Juan. Sí, sí, pero esperemos que hoy no suceda lo mismo. Ay, tú tranquila, Jenny. Ya sé. Ya me asusté. Maestro, primero de julio, programa 239. Jesús del Huerto. Y padre feliz, le aviso que ahí viene el Festival de la Cerveza. Maestro, otra vez. Muero. A ver qué nos toca probar ahora, porque hace un año andábamos ahí como. Lo sacamos cargando. Es cierto. No, no crees esas cosas, padre. No es cierto, y quedó grabado, maestro. ¿Qué yo, pasó la vi, yo la vi muy divertida, Yo la vi muy divertida, así es de que. Ay, pues es que yo no sé qué le ponen a la cerveza, que pruébale aquí, pruébale allá, y yo no sé qué tomaba, la verdad. Pero bueno, estamos muy felices, maestro. Ya escucharon la voz y ya la están viendo de nuestra invitada del día de hoy, que viene en representación de toda esa organización que creemos que andan vueltos locos. Sí. Aunque todavía falta, pero ya escuchamos ahorita que andan vueltos locos. Gracias, Jenny, por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. De verdad es que muchas, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Claro que sí. Le mando saludos a Laura, que hoy no pudo venir. Sí, un saludote a Laura. Que anda malita, le decía, andas malita, igual que el año pasado. Sí. El estrés. ¿Te acuerdas? Pero esos días del festival estaba no podía ni hablar. Moribunda, pero ahí estaba, maestro, al pie del cañón. Así organizando es. A todo el mundo. Y les iba a decir de la lluvia, porque a mí me fascina esto de mojarme, pero ese día que pusimos me dijo, pues yo el día de hoy iba muy guapa al trabajo, toda feliz, me iba a subir al camión y pasó uno de una moto y me empapó yo. Porque sí, yo pedía eso. Es que yo pedía respeto para los que vamos en moto, porque normalmente les vale gorro y pasan y te bañan. Sí, sí. Y ella me dijo, pues uno de una moto me acaba de mojar. Yo, ay, perdón. Ay, lo siento. Ay, yo, bueno, es que no todos somos iguales. Pero bueno. Ya sé. No, pues nada, muchísimas gracias por el espacio y pues nada, ya sabes, invitarlos a esta octava edición del Festival de la Cerveza de Tlaquepaque, que se va a llevar a cabo los días 19 y 20 de julio. Sí. ¿No? En donde mismo, ¿no? En donde siempre, en la Plaza de las Ciudades Hermanas. De 12 del día a 12 de la noche, ahí vamos a estar. ¿Ves, maestro? ¿Por qué me sacan cargando? Sí. Todo el día. Así como sea. No, ahora yo creo que ya voy a llegar como eso de las 8 de la noche. No manches, no. No le hagas caso, ¿verdad? Lo bueno es que hay mucho jardín. Voy a echar un sueñito mientras. Ay, no se pasan, ¿eh? En serio. Pero bueno. ¿Qué vamos a encontrar? Porque yo estaba viendo, creo que hay cervezas nuevas, cervecerías nuevas. Sí, este año traemos mucha cervecería nueva. Y pues tienen que ir a probarlas. Vienen varias cervecerías de de Ciudad de México con propuestas muy, muy chidas. Viene también, pues, de aquí locales, pero que nunca habían participado en el festival, ¿no? Ajá, perfecto. Por una u otra cosa se quedaban fuera y uh-huh. este año decidieron sumarse. Entonces, la verdad es que también son muy buenas propuestas. Y vienen también de Aguascalientes, de Querétaro, de Monterrey, Ensenada. Traemos también cervecerías de Alemania. Entonces, digo, la verdad es que va a estar muy, muy padre. Ay, claro que sí. Pues ni modo, maestro. Del Oktoberfest, ya nos tocaba. Ya que, ahí me parten un pedacito en el jardín, por favor. Oye, yo quiero saber, ¿cómo eligen a las cervecerías que van a estar presentes? ¿Hay algo o simplemente ellos piden espacio? Mira, nosotros abrimos la convocatoria más o menos como a inicios de febrero. Uh-huh. Y la mandamos a todos, ¿no? O sea, en un día nos dedicamos 2 días a enviar la convocatoria a todos. Y la verdad es que la mayoría de los lugares se llenan ese mismo día, ¿no? Es como, ya saben, pues, que se llenan muy rápido, todos sí. yo quiero. Entonces, no duramos más de una semana con el festival en convocatoria abierta, siempre, pues, terminamos los lugares. Uh-huh. Claro, en el transcurso del tiempo, pues, pasan cosas, ¿no? Y de repente que, oye, no voy a poder asistir, bajamos a la cervecería, pero ya tenemos otras 4 o 5 esperando. Que quieren participar, así es, ¿no? Entonces, los lugares, a los que se ocupan muy, muy rápido. Rápido también. Sí, sí, así es. ¿Pero deben de cubrir algún requisito, una cierta calidad sí. de la cerveza? Mira, deben de ser cervecerías principalmente artesanales. Ok. La verdad es que sí nos han buscado otro tipo de cervecerías, o ya son cervecerías más grandes, pero tratamos de siempre, de no perder ese enfoque, ¿no?, de festival de artesanal. Y bueno, que su proyecto realmente sea artesanal, que sean cerveceros homebrewers, que vayan iniciando, y sí, pues que su estándar de calidad sea bueno, ¿no? Sí. Que no traigan cervezas con defectos o así, ¿no? ¿Qué digo? Eso, la verdad es que yo siempre les digo, estando en el medio de la cerveza artesanal, todos estamos expuestos a que nos suceda algo con nuestras cervezas, ¿no? Es muy normal, pero sí se trata de cuidar toda esa parte. Ay, qué padre. Fíjate que a mí eso de lo artesanal, a mí eso me encanta. Porque de repente como que nos vimos involucrados o atrapados con las cervecerías grandes. Ajá. Y como que estaba de un lado, ¿no? ¿Quién se dedicaba a hacer cervezas artesanales? Sí, y dices, así es. Ay, no, es que no sé, ¿a qué sabrán? ¿Qué les ponen? ¿Cómo las cuidan? Sí. Y pues nos acostumbramos a que había 2, 3 marcas que era como lo que había, era lo que había, ¿no? Exacto. Y listo, sí. Y ahora darle oportunidad, o de unos años para acá, darle oportunidad a toda esa gente que se atreve sí. a hacerlo, me parece magnífico. Sí, la verdad es que esa es la idea y el enfoque del festival, ¿no? Dar a conocer todas estas pequeñas marcas que ponen de verdad su corazón en cada lote de cerveza para que nosotros podamos degustarlas, ¿no? La verdad es que esa es la idea, empujar y promover el consumo de la cerveza mexicana, ¿no? Bueno, mencionarles también que seguimos siendo el primer productor de cerveza artesanal a nivel nacional, ¿no? Jalisco sigue posicionándose como el primer productor de cerveza artesanal, y digo, eso está bien padre, y pues bueno, ¿qué más? Hay que seguir empujando para que sí. ese puesto no lo quite nadie. Sí. Sí, la verdad es que, o sea, qué bonito, porque talento existe, pero a veces no creemos, no nada más en la cerveza, en muchas cosas, ¿no? Sí. Y nos volvemos más aceptadores de productos foráneos sí. que de lo propio. Y bueno, realmente yo siempre les he dicho a todos, ¿no? De la única manera en la que nosotros vamos a subir nuestra, o vamos a elevar nuestra economía, es consumiendo lo local. Claro. ¿No? La verdad es que nosotros somos un país muy rico en todos los sentidos, que no deberíamos de estar pasando por ninguna crisis. Es cierto. Absolutamente ninguna, ¿no? Pero ¿qué pasa? El consumismo, ¿no? Tenemos una necesidad de consumir, pero lo que no es de nosotros. Sí. ¿No? Entonces, sientes como que te da estatus social. Ajá. Y no, la verdad es que yo prefiero tomarme una buena cerveza mexicana, una buena cerveza de Jalisco, y ponerme una borrachera con una buena cerveza de Jalisco que que me va a doler la cabeza al día siguiente, y que no sé ni por dónde pasó, ni cómo pasó, ni cuántas ratas había en el contenedor de aduana. No me digas. ¿Sí sabes? Sí. O sea, es la verdad. Sí. Entonces, digo, la verdad es que sí prefiero eso porque aparte yo sé que estoy apoyando a mi economía. Claro, ¿no? Y eso es bastante justo, sí. ¿No, maestro? Oye, pues también va a haber música, que ya más adelante sí, hablaremos sí, sí. de esto. Yo me traje 4 bandas de las que van a estar, que estamos felices, bueno, por todos, porque son mucho talento que yo no conozco y espero tener el gusto de ver a la mayoría. Pero pues obviamente hay 2 que a mí me mueven, que ya después les diré. Te voy a... Ay, no es cierto. Yo sé que lo sabes, porque pedimos a una de esas bandas desde el año pasado, en el programa quedó, así que yo sé que ahí está. Pero vamos a empezar con la musiquita del día de hoy. Maestro, traemos una banda, no sé si, bueno, más bien no sé cómo se pronuncia, pero se escribe UBBW. Uh-huh. ¿Se pronuncia UBBW, de alguna forma sí, en especial? Creo que es así tal cual, UBBW. Ellos hacen hip hop, sí. rap, es una muy buena propuesta, la verdad, también. A mí me sí. gustó, yo estuve buscando música de todas las bandas que van a estar, ajá. pero este me gustó porque hay algo en especial. Nosotros tenemos un hijo, vamos a hacer un comercial, pero nosotros tenemos un hijo que se dedica al freestyle. Ah, y acaba de ir a competir el fin de semana, se fue a Puebla uh-huh. y ganó. Entonces de ahí se va al nacional y pues escuchando dije, ay, vamos a aprovechar, hacemos el sí. gol, lo felicitamos en programa en vivo y pues escuchar este tipo de talentos, porque de repente nos enfocamos a que o pura cumbia o puro rock y aquí ya quedó muy mezcladito, sí. me gustó bastante sí, la selección verdad es de que este siempre, año. No, y desde el año pasado también en el año, siempre nos hemos enfocado por darle espacios a la mayoría de los géneros, ¿no? Y la verdad es que el género urbano o el rap como tal, ¿no? El hip hop está muy, pues, lo dejan siempre muy de lado, sí. ¿no? Y la verdad es que hay muy buenos exponentes en sí. cuestión a rap y en cuestión a, pues sí, hip hop. La verdad es que, qué chido, a mí me gusta, a mí me late, sí, la verdad es que sí me gusta. Luego gente me dice, ¿sí te gusta? Y yo, sí. Yo puedo trapear escuchando rap, ¿no? Es que hay que tener la mente abierta, los oídos abiertos y conocer. Si no te gusta, pues, bueno, pues no me gusta, sí, pero sí, ya escuchaste. Sí. Pero a veces juzgamos por otros detalles y no conocemos y resulta que sí te gustaba, pero bueno. Hay un meme que me dio mucha risa cuando lo vino porque decía, cuando estoy en mi casa y pongo música, la gente no sabe si soy mi mamá, ¿sí? si soy mi hijo, si, si, si estoy triste, si estoy enamorada, una mujer dejada. Ya puse rap, ya puse todo, ¿no? Y oye, pero ahí te va, yo acabo de ver uno que dice que las mejores listas de reproducción o de personas más equilibradas son aquellas que van del rap a la cumbia, al merengue, a la salsa, al norteño, al ranchero. Eso es como lo que estás así como muy equilibrado. Así que pues entonces sí, soy yo. Así somos. Pues vamos a escuchar una cancioncita de ellos que esperemos tener el gusto de conocerlos. Sí, se llama Magnolias. A mí me gustó mucho la canción. Entonces vamos a escucharla y a ver qué les parece. Va. Nothing to worry about. Más nocturnales, notable a cada hora, con el Brian Zamora pasándola por horas, te quedaste atrás y tú para acá no mires, sigo haciendo graps y con Omar Martínez, Fenter ilegal, cocinando crímenes, oh, síguele, sin conocer fronteras, en casa de Pepe Contreras hacíamos las mejores ideas, así de simple era, como caminar tranquilo en la acera, sin esperar una balacera, las cosas están serias, sería mejor caerle con el Blexer, para que converse, el barrio está listo y no portando Converse, para que no te cuenten de esta fucking shit, una canción yo la plasmé, como plasman eso verde enrolándolo en papel, un viaje por mis calles, acompáñame, donde soñé, donde algún día volé, en el lugar que me involucré, con la tinta y papel, con texturas, tonos de colores en pared, nos gritan recio necios, pero con el queso caso yo no haré, incluso me llevaré los recuerdos más gratos, de vecinos maltratos, de policías atracos y sí, perdón, pero por aquí está atroz, y la bonita costumbre de fumar sin que te dé tos, no quietos en terrenos áridos, encontré serenidad en cantones cálidos. dos amigos heridos por los malos hábitos. Benditos caminos que nos llevaron a escuelas. El piso donde paso sabe el peso de mis suelas. El tiempo juega bromas como Miguel Ángel Brizuela. La vida deja marca y secuelas como en la piel del nepo, con quemaduras severas. Más pleitos que treguas, más chelas que agua. Fiestas con Dani Anaya eran para tronar reglas. En el buzón de sugerencias solo hay quejas. El oso es peligroso andando en nuestras brechas. Delincuencia no es negocio, no, aunque eso no pareciera. Factor era crecer para que varios lo entendieran. Con Onis con cel, corriendo a las carreras. No por impuntuales, sino con puntos. Andar firmando en la barrera, con el ballín en valles. En buenas, en malas, y aunque falle, cuando melodías graves, con Cala y Hamed, ajustando los detalles. Tenis colgados en cables, pido que no se clave. Pues insisto, no es que ande a arisco. Pido salud para los Ben y Francisco. No crecimos en discos, más bien permanecimos en tierras de hadas y de monstruos. Jorge Arellano desde el cielo cuida de nosotros, mientras que me encuentro desde el centro escribiendo a los recuerdos de una magnolia de pétalos secos. ¿Qué tal, maestro? Padre. Ahí se escuchó poquitín. Bueno, es que Pavel se guardó la música para él solito. Sí, egoísta. Pero bueno. Ya... Nos encantó, dice. Ay, no, bueno. Ay, estas cosas que suceden cuando está uno al aire. Pero bueno, sigamos platicando. Ya sabemos que vamos a encontrar mucha cerveza. Una cosa importante, porque nos han estado preguntando, la comida. Sabemos que es un festival en el que podemos comer, sí, podemos llevar niños. Sí, así es. También, y creo haber visto que mascotas también, ¿no me equivoqué? Sí, sigue, sigue, es pet friendly. Digo, la verdad es que ustedes conocen el lugar, sí, el lugar se presta mucho. Digo, no hay detalle, nada más, por favor, si su perrito hace algún desecho ahí, por favor, ay, hay que levántenlo, sí, claro, no les cuesta nada. Recuerden que va a haber muchísima gente, digo, y la verdad es que no nos cuesta nada, ¿no? Y no queremos accidentes, sí, ni malos entendidos. Así es, entonces, pues digo, nada más es la única recomendación. De ahí en más, no hay problema. Sí tenemos un área gastronómica, la verdad es que va bien completa. Traemos chicharrón de norteño, estilo Monterrey. Ay, ese es el que han estado norteño, hablando. Traemos también tortas ahogadas, también llevamos tacos de cortes, ¿no? De sirlón, esto, lo otro. Y vamos a llevar también un asadero, se les llama, que es lechón y todo eso. Como comida en asado, ¿no? De esas, ajá, carne en asado. Llevamos también, pues, opciones vegetarianas. Eso me agradó. Ya me veía con hambre. Ay, ¿y yo qué voy a comer? Sí, me llevo lonche. Llevamos también opciones vegetarianas y tejuino, va a haber mariscos, o sea, la verdad es que sí, llevamos, va a haber un chavo también que lleva comida alemana. Entre esas trae opciones vegetarianas también. Ay, muy es ricas. Que allá es, sí, el mundo, sí, entero, sí, de vegetarianismo. Entonces, la verdad es que está muy padre, está muy completa también el área gastronómica. Ya me vi, maestro. Sí. Equilibramos. Yo también, dice. Yo también. No, es que ya sé, podemos equilibrar un poquito de pruebas, un poquito de comida. Sí, claro. Y todos felices. Claro, va también este cuate de los choripanes, que siempre preguntan mucho por él. Ah, sí. También van los choripanes, ¿no? Sí. ¿Y postres? ¿Postres? ¿O no? Sí, creo que sí llevamos postres. Sí, sí, hay, ¿sí?, quien lleve postres, sí. Digo, porque de repente sí se antoja, sí, un poquito. Sí, claro, un dulcecito, ¿no? Algo dulce. Sí, sí, sí, sí. Sí, así es. Quedamos en que este es el octavo festival. Así es. ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué hemos aprendido desde el primer festival hasta este? Muchísimo. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y... Ya lo decían en alguna otra entrevista, que la verdad es que nosotros hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Prueba y error, año con año, prueba y error, año con año, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ahorita, si me preguntan a cuando iniciamos, no, hombre, o sea, somos completamente una organización distinta, ¿no? Somos expertos. Totalmente distinta, ¿no? Digo, la verdad es que cada año siempre algo pasa, durante la organización o durante el evento, siempre algo pasa, pero creo que ya nos ha pasado de todo, ya sabemos cómo vamos a manejar cada situación, entonces, pues nada, la verdad es que sí creo que hemos crecido muchísimo profesionalmente como organización. ¿Cuántas personas forman el comité organizador? Bueno, la directora soy yo del festival y de ahí traigo mi equipo de organizadores, que bueno, Laura se encarga de los medios y los músicos. Está Iván también, que nos apoya con toda la producción del escenario. Luego traemos quiénes son los que se encargan de todos los permisos, ¿no? Ay, son dos personas. Lo más difícil, ¿no? Cada sí, año. Sí, ya sé. Ah. Que se encargan de la cuestión de la gestión de permisos y esto. Y pues yo que hago de todo, ¿no? O sea, consigo entrevistas, busco, selecciono músicos, o que de repente, oye, me dice Laura, oye, Jenny, esto, a ver, pues espérame, déjame pensar, ¿no? Sí, tranquila, tranquila. Sí, pero por ejemplo, también en la cuestión de la gestión de permisos, o sea, tengo quien lo haga, pero al final yo soy la que tiene que ir, porque todo es la que sale, da la cara, así, claro, ¿no? Que sí. Así es, entonces... pues ahí hago de todo un poco. Pero qué padre y qué afortunados todos que hacen ese equipo perfecto, ¿no? Donde tú, aunque eres la directora, pero sabes delegar. Aunque sí, al final tengas que dar la cara, pero los dejas que trabajen y dices, a ver, yo no me puedo encargar de todo. Sí. ¿No? Porque a veces que no funciona. Sí, sí. Entonces, sí. Pues qué bonito, ¿no, maestro? La organización. Deberían de gestionar un permiso con Tlaloc para que no lleve. El año pasado. El año pasado. También. Sé, no sé si fue el sábado o el domingo que sí, todos estábamos así de, no inventes, está súper lloviendo. Y ya en la tarde, así todos felices, tranquilos. Bien. Se puso bien padre. No, la verdad es que yo cuando vi que empezó a llover, empezó como a las 5 más o menos, ¿no? Sí. Y ya estaba lleno el festival, ¿no? Ya estaba así súper lleno y yo dije... No manches. Van a empezar a correr. No, yo dije, la gente, o sea, se va a quitar la lluvia y la gente se va a ir, ¿no? Que es lo más común cuando sí, pasa algún evento o fenómeno natural, ¿no? Entonces, cuando se acaba la lluvia, me voy a la entrada y dije, no, ya ahorita voy a empezar a ver a la gente que va para afuera. Y no, nada, no pasan como 10, 15 minutos y veo que empieza a llegar más gente. Y yo, ay, gracias. Es que es complicado. Sí. A mí me fascina que sea en un lugar abierto. Eso a mí me encanta, ¿no? Pero yo no sé por qué escogieron justo el tiempo de lluvias. Mira, la idea es que el evento fuera... De un inicio, el evento estaba programado para ser en mayo. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, mayo... Hay otro evento de cerveza también acá. Sí. Entonces, bueno, ya topábamos con ese, ¿no? Pero antes de ese evento había otro evento que ya ahorita ya no hacen, ¿no? Entonces topábamos con ese. Después dijimos junio, ¿no? A principios de junio, que bueno, no, este junio empezó con todas las lluvias, ¿verdad? Sí. Todo el mes nos ha llovido, sí. Pero bueno, dijimos en junio que todo bien, pero no podemos porque en Tlaquepaque son las fiestas. Ah, ¿no? Sí, de hecho están... El fin de semana ahí estuvimos y sí, así nos dimos cuenta. Entonces, pues fue así como de, no hay manera. No, no hay manera. Y dijimos, bueno, pues a julio. Lo hicimos, lo realizamos en julio y pues ya como que la gente, desde el primer festival nos ha llovido 3 ediciones y la gente es como de que pues ya sabe, ¿no? Sí. O sea, ya hasta los expositores ya saben, ¿no? Que puede llover o que como puede que no llover. Muy preparados. Sí, es sí. Que eso es a lo que yo me refiero. Creo que han hecho como esa química que se necesita entre ustedes organizadores, la gente que asiste a ver como público y la gente que llega a exponer sus productos. Sí. Porque todos sabemos que hay el riesgo de la lluvia, ya sabes que a lo mejor te llevas unos tenis más repelentes al agua, o ya sabes que vas a salir empapado, o sea, sí, vas como relajado en ese sentido, porque a nosotros nos tocó el año pasado y nadie se movió, o sea, todo el mundo se quedó y todo el mundo así como, ay, un poquito, ay, ya, vámonos todos. Y de repente seguía cayendo un poco de agua, pero... Sí. Te metes ahí en la lona, sirve que te explican de qué se trata esa cerveza, muestras tu interés y ya te resguardas un poco, ¿no? Sí, ya sé, digo, y es bueno, esa es la situación, ¿no? Digo, sí hemos pensado en recorrerlo más como octubre, septiembre, octubre. Pero la gente ya está acostumbrada. Pero la gente ya sabe que es julio y pues... ¿Qué tal julio si lo cambias y ya nada? Ay, no, ya no vamos hasta julio. Sí. Digo, hasta octubre. Que sea como el Oktoberfest, como en Alemania. En octubre, ¿verdad? Ajá. En octubre. Pero de una semana, como en Alemania. Como en Alemania. Ándale. No podemos con dos días y nos damos una semana. Pero qué padre que tiene un expositor de Alemania ya, ¿no? Sí. ¿Cómo lo convencen? No, mira, que estuvo bien cura, ¿no? Porque se me libera un lugar. Y yo, pues dije, ay, yo andaba haciendo otras cosas y dije, bueno, ya, no voy a meter a nadie, ya, ¿no? Y en eso me manda un mensaje al Instagram. Ajá. Entonces contesto el Instagram, le dije, oye, escríbeme a mi WhatsApp, ¿no? Le pasé mi teléfono, me manda mensaje y vi el mensaje, pero me ocupé y no le contesté. ¡Ah! Pasaron como 3 días y me acordé. Y dije, no manches. Entonces ya le volví a mandar mensaje. Y yo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, mira, la verdad es que, pues ya, no, no es mentira, ¿no? Traigo 1,000 cosas ahorita en la cabeza. Discúlpame, oye, pero me interesa participar. Tengo un lugar. ¿Lo tengo quieres un ahorita? Solo lugar. ¿Cuál? Sí, va. Vale. Ay, ¿qué? ¿Y cómo se da cuenta? ¿Del festival? Pues lo que pasa es que creo que ellos son como distribuidores de la marca acá, okay. ¿No? Y pues no sé, yo creo que por las mismas redes sociales. Sí. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos muy buenos comentarios. Sí. Sí, hay un nivel ya. Sí. Digo, 8 años y de tanto trabajo tenía que dar algún fruto. Ah, claro. Entonces, pero es que qué bonito, sí, es muy interesante. Y allá hay una gran variedad de cervezas, así que a ver qué nos toca probar. Sí. La verdad es que las propuestas que ellos traen están muy ricas. Entonces, ¿todos tienen que llevar pruebas antes de? Pues me imagino que sí, ¿no? Para que ustedes hagan en la cata y digan sí, ajá, este no. Sí. Ay, qué genial. Sí, pues es que por eso les digo que alguien tiene que hacer el trabajo difícil, ¿no? Ah, alguien tiene que sacrificar. No voy a comunicar contigo para el siguiente año. Oye, yo te echo la mano. Yo te puedo ayudar poquito. No sé mucho, pero mi paladar creo que es bueno todavía. Ay, caramba. No, pues qué padre. Me encanta saber que tenemos un expositor tan foráneo, tan de fuera. De fuera. Sí. No, y aparte de eso, también traemos un músico de Costa Rica, ¿eh? Ah, ¿quién es? Se llama Ivanco. Ah, ok. Sí, Ivanco es como más tirándole al pop. Pero pues también digo que te busquen desde un lugar tan lejos y dices, no manches, que te pidan espacio. La verdad es que chido, sí se siente muy bonito cuando la gente te habla y te dice, oye, por favor. O sea, yo aquí me quedo quietecito, yo hago lo que tú me digas, pero dame el espacio. Sí. La verdad es que eso es bonito. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Por algo somos tan orgullosos de ser primero tapatíos y después mexicanos. Así es. Se demuestra que hacemos bien el bien trabajo. Bien las cosas. Sí. Maestro, pues un poquito más de música, ¿le parece? Sí. Ya que está usted muy callado, no sé si se está imaginando allá. No, me estoy imaginando. ¿Sí? No va a llover este año, no va a llover. Lo vaticino. Ay, maestro, usted siempre le falla, ¿eh? Déjeme le digo. Pero bueno, vamos a escuchar un grupo. Le mandamos saludos a Patty Hernández de Capturando Esencias. Le vamos a mandar saludos también al grupo que se llama Color Hermano. Vamos a escuchar una cancioncita de ellos. Que yo sé que nos va a gustar. De hecho, creo que ya la escuchamos aquí, si no me equivoco, fue la que pusimos con ellos, pero es que a mí me gusta. Esta canción se llama Nada Me Va a Parar y es otro de los talentos que vamos a poder escuchar el día del festival. Imagínate de la con cerveza. Una chelita estarlos escuchando ahí, bien a gusto. Bueno, yo no soy. Y un chicharrón norteño por otro lado. Con una chelita. Sí. No. Bien heladita. Dice Pavel que sí va. Vale. Ok, vamos a escuchar entonces a Color Hermano. Esperemos próximamente poder tener comunicación con ellos ya directamente. Y pues traerlos para acá, ¿no? Sí, claro. ¿Le late? ¿Sí? Vamos a escuchar, Pavel, por favor. Bueno, te escucha. Siempre hay tiempo para agradecer lo que se tiene. Haga estremecer la piel también. Un nuevo día con alegría te hará mover los pies. Y nunca te dejes vencer por más malo que el camino pueda ser. Mantén tu vida con energía y habrá razones para crecer. We'll be right back. hacer lo mejor. Vamos para adelante, para adelante. Yeah. Sigo el camino con mi destino. Soy lo que siento, no lo que pienso. Soy esa sensación o fuerte emoción. Nada me va a parar. Sigo el camino con vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos, por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Talento tapatío, ¿eh? Sí, y ahora sí nos dejaron escuchar. Puro talento tapatío aquí. Pero también con el chico de controles. Es que hace falta, sí, la musiquita de vez en cuando acá escuchar en el programa. Y como decías, muy fresco, ¿no? Muy, vamos a andar ahí brincando un poquito, calentando motores. Sí, así es. La verdad es que sí está muy padre porque es muy, muy diverso, ¿no? El sí. cartel, la verdad es que el cartel que traemos está muy diverso. Como tú decías, o sea, vamos desde el rap, desde la cumbia, desde el reggae, sí. rock, o sea... Traemos muchísimos géneros, ¿no? Y eso es bueno, porque el domingo, del domingo traemos hasta norteño, ¿no? Entonces, o pero digo, ¿cómo entonces, va a ser el norteño? A ver, el domingo para ya para cerrar, mira, el domingo te levantas, te la curas a gusto y ya te vas como por ahí del 5 o 6 al festival y ya. Y todos felices. Ya la vuelves a conectar otra vez. Dice, ¿y yo qué culpa tengo? No, ¿sabes qué? Lo que estaba pensando, porque normalmente a esos eventos nosotros asistimos con las playeras de la radio. Ajá. Pero creo que ahora no me los voy a llevar. No voy a hablar la gente de nosotros. No voy a ver paparazzis por ahí. No, imagínate, no. No, no es cierto. La verdad es que, bueno, no le vamos a preguntar ahí, Chiro, pero ay, no pasa nada. Tranquilo, ahí, en lo que ando no bailando y caminando, la verdad es que sí, ni no, se ni siente. Se te sube, no, sí, la verdad es que te la pasas muy bien, te la pasas contento, así que. Así es. Yo quiero saber. Oh, bueno, maestro, le presto el micrófono. No, si ¿cuántos expositores son? Ah. Ey, sí, ya déjalo hablar. Yo volteé y lo veo, no. Todo quiere saber la mujer. Sí, yo también quiero saber. Ay, qué pena. ¿Cuántos expositores vamos? Sí. De cerveza. De cerveza llevamos más de 30 expositores. ¡Wow! Sí, son más de 30 expositores de cerveza. Traemos el pabellón gastronómico con más de 15 expositores. Traemos más de 15 uh-huh. expositores en artesanías. También traemos un pabellón de artesanías. ¡Ah, qué interesante! Y bueno, pues más de 25 bandas en vivo. A ver, platícanos sobre ese... El pabellón de el pabellón de artesanías. Bueno, pues va de todo, ¿no? Traemos joyería, traemos ropa, traemos o sea, joyería hecha a mano, traemos ahí velitas, productos de con CBD, chocolate artesanal, o sea, traemos ahí un poco de todo. Qué padre. Oye, esto, qué bueno que sale esto del CBD. De repente la gente así como, ¿cómo que existe la cerveza con CBD? Ay, pero ¿por qué llevan productos así? Ay, no hay que asustarse. Número uno, no hay que asustarse. El que no se actualiza, se pierde, ¿no? Adiós. Ay. Pues es que, o sea, ni vayan. Para ir a estar haciendo caras. No, no es cierto. Sí, si no vayan. Se lo van a pasar bien, no vayan. No queremos malos comentarios. No, no es cierto. Pero, o sea, es increíble cómo de repente se pueden hacer estas fusiones de alimentos. Así y que es. Ya lo puedes mostrar al público en general, porque sí. Antes todo muy escondidito. Sí, no, antes estaba todo muy satanizado, ¿no? Y la verdad es que también, digo, en el festival hemos hecho un gran empuje sobre los productos canábicos. Es como de, o sea, no pasa nada, ¿no? No, no satanicen algo que no se debe de satanizar, claro. ¿No? No estamos vendiendo estupefacientes. No, créanme que no. No, pasa. No, la verdad es que, entonces digo, hay que darle su lugar a cada cosa, ¿no? Y que también es un arte, porque estás, o sea, no, número uno, ustedes no pueden recibir a cualquiera que diga que hace las cosas, ¿no? Sí. O sea, tienes que, ya lo hablamos, un cierto nivel de calidad. Y número dos, pues prueba, o sea, así no es. Pasa nada, ¿no? Fíjate que les voy a platicar una anécdota. Tengo, mi mamá tiene una amiga que es catequista, ¿no? Entonces, sí, súper, súper, súper persinada la claro. Señora, ¿no? Yo de ahí le tiro mucha carrilla, pero saludos, Andrea. saludos. Pero es súper persinada. Entonces, tengo un amigo que hace unos años me encargó, tengo otro amigo que tiene una nevería de garrafa, ¿no? Entonces me encargó y me dijo, Jenny, dile a tu amigo si me puede hacer y que no sé qué, ya. Buena samaritana, y yo sí, dámela, ¿no? Fui, se la yo me encargo al otro, aquí. ¿No? Y fui, la recogí para entregarle, ¿no? Entonces, mi mamá tenía un café ahí en San Pedro. Y llegué, estaba mi mamá con su amiga, entonces me meto al refrigerador y pongo la nieve, y mi mamá, Jenny, ¿qué es eso? Y yo, una nieve. Nieve de limón. Ajá, una nieve, ¿no? Era de nuez, ¿no? Y ella, y me dice, ¿de qué? ¿De nuez? Ah, dame. Y yo, no. No. Prohibido. No, ma. Y me dice, ¿por qué no? Y su amiga, ¿por qué no nos quieres dar? Y yo, no, no les voy a dar. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué no les voy a dar? Porque no es mía, porque la tengo que entregar. Ay, que no sé qué, que danos poquita y que no. Y no, más así. O sea, ¿seguras que quieren? Sí, ándenles pues. Entonces les serví poquito a las dos, ¿no? O sea, también no les serví mucho, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Y yo, ahí se ven, dejen, voy a llevar mi nieve. Al rato me cuentan. Y fui, llevé la nieve, no fui muy lejos. Regresé, y cuando regreso, o sea, estaban las dos. Risa y risa. Pero muertas de la risa, ¿no? Y yo volteé y las veo, y yo, ¿qué pasó? Y, ¿qué nos diste? Y yo, ¿quién sabe? Sí. Ah, pues, ¿les gustó? Sí, que pues acaban de comer nieve de marihuana. ¡No manches! Y yo, ya, pásensela a gusto ya, hombre. Disfrútenla. ¿Sí o no? O sea, es que si ya estás ahí, claro. Creo que lo mejor de todo es disfrutarlo, ¿no? Y sí. Decir, ya viví la experiencia, y ahora es bajo mi decisión si quiero pues seguir. Claro, o no. Ya no, sí, ¿no? Así pero es. Lo que decíamos en la música, date esa oportunidad de probar, no te quedes con las ganas. Así es, sí, ¿no? Y pues nada, digo, esa es una experiencia que me da mucha risa hasta la fecha, ¿no? Pero tienes un pasito hacia el infierno, ¿eh? ¡Ay! No. Yo me imagino así los cuernillos que salieron. Así, yo, a creo ver, que, ahorita. Yo creo que tengo todos los pasos ya. No pasa pero no importa, la verdad es que se la pasaron muy bien y yo disfruté de verlas. Oye, ¿y qué te dije? Ya después pasaron los días y nadie sí, comentó. Sí, ya el siguiente día volvió a ir la amiga de mi mamá y pinche Jenny. Vengo por nieve de nuez. ¿Eh? Vengo por mi nieve. Otra mi dosis. Es que, bueno, le vamos a mandar saludos a Víctor, ya después él vendrá a platicarnos todo esto, pero realmente es algo que te deja tranquilo, relajado, sí. No pasa nada, y obviamente es como todo, con responsabilidad. Sí, así no, es. No, o sea, tampoco anda uno por el mundo hablando, ay, tómate esto, y no, o sea, no es nada más naturalita, lo hice Santa Feria, o sea, sí. No pasa nada, ¿no? Sí, no, y aparte, bueno, como siempre les digo, y como ustedes saben, ¿no? La verdad es que en el festival van a encontrar, estoy segura que van a encontrar una cerveza que se adecue a su perfil, ¿no? A sí. Que les guste. Estoy segura que van a encontrar un alimento que les guste. Estoy segura que van a encontrar una artesanía, un recuerdo, lo que quieran, que les va a gustar. Y estoy segura que van a encontrar una banda que les va a gustar, sí, ¿no? Sí, comprobadísimo. Entonces, la verdad es que esa parte cuidamos mucho en cuestión a la organización del festival. ¿Por qué? Porque pues sabemos que va gente de, muy diversa, ¿no? Sí. Todos los gustos, todo, para todo, ¿no? Entonces tratamos de buscar a que haya algo para todos. Así es. Nos une un gusto en especial o en específico, que creo que es la cerveza. Sí, claro. O sea, ese es como el mayor, pero de ahí ya encuentras diferentes, porque, por ejemplo, yo completamente desconocedora del mundo de que había cervezas, yo solamente sabía que había cervezas claras y oscuras. Oscuras. Pero yo no sabía todo el resto que englobaba todo eso. Sí, claro. Entonces, pues la gente que conoce, o sea, tú los ves observando, llegas y ellos prueban y sabes que están haciendo todos... poniendo todos sus sentidos en la lengua para poder saber sí, de qué viene, qué granos tiene, qué tanto es. La quemaron, no, que y, no. Y digo, y también eso, esa parte, digo, no nada más es como que la gente que ya sabemos, no. Si ustedes quieren aprender, acuérdense sí. que también en el festival tenemos talleres, pláticas sí. y catas, esto donde nos buenísimo. Van a enseñar precisamente a eso, ¿no? A catar una cerveza, degustarla de una manera correcta. Entonces también pueden inscribirse porque son cupo limitado. En nuestras redes se encuentran ahí el enlace para hacer su registro. Uh-huh. Y digo, eso está abierto al público en general, ¿eh? No necesitan saber ni una gota de cerveza porque ahí los van a enseñar. No nos van a preguntar. Así es. Nos van a enseñar. Exacto. Así es que sí es muy bueno porque, bueno, el único perjuicio, digamos, es que luego te vuelves más delicado, más exigente para la cerveza que vas a tomar. Eso fíjate me que queda eso definitivo. Eso me pasó el fin de semana, ¿no? Que estábamos en una reunión y al final me dice un amigo y me dice mi marido, me dice, es que de repente te pones como de que no, que esta cerveza, o sea, le digo, no es que lo hagan mala onda, sino que me están diciendo, oye, prueba esto, y yo lo pruebo y digo, no está bien la cerveza, pero creo que pudiera estar mejor. Claro. Pues entonces, ¿para qué me dicen que la prueben? No, o sea, no. Y no me inviten. ¿Verdad? Oye, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si no van a querer que les diga. ¿Mal harías en tener tantos años organizando un festival y no ser una experta? O sea, sí. ¿No? Obvio, es la experiencia, sí, claro. Sí, sí. Ya saben a lo que pues se atienen, sí, ¿para qué preguntan? Pero, por ejemplo, también está esta otra parte, ¿no? Tengo muchos amigos cerveceros que me hablan y me dicen de oye, voy a sacar esta chela, quiero que la pruebes, ¿no? Y eso se me hace bien chido, ¿no? Porque, pues, yo la pruebo y todo, y sí, soy bien sincera, les digo, ¿sabes qué? Sí me gusta, pero creo que puedes mejorar en esto, ¿no? Entonces muchos sí me hacen caso, otros me juzgan de loca, ¿no? Pero digo, mi opinión no y es... Sí, cuando no se vende, les hablas mi y dices, opinión no es la verdad absoluta, ¿no? Como no, pero yo creo que sí a la que es sí muy le gusta, importante. Pues, hay gente a la que no, pero digo, sí pasa en todos los sentidos, ¿no? Hay quienes se molestan, hay quienes lo toman a bien, pero pues... Digo, a mí mientras me sigan preguntando, yo les voy a seguir contestando. No, claro. Y por algo te preguntan. Sí. Aunque se enojen, pero por algo te preguntan. Sí, ya sé. La verdad, esto es así. Así es. Pero bueno, sigamos con la música, maestro. Y pues obviamente teníamos que poner... A ver, ¿a quién vamos a poner? Tropical Jet. Obvio. Ah, claro. Los chiqueados bien avisados. Pero antes de escuchar a Tropical, yo les quiero platicar, bueno, decirte a ti, recordarle al maestro, que este sábado 5 de julio tenemos una cita... Muy importante para festejar, celebrar... 16 años. De la condena, cumbia. Ya quedamos a estar ahí con el buen Beto y con Diego. Vamos a estar escuchando también a Tropical, ellos van a estar ahí. Y pues más bandas que van a estar invitadas. Ahorita les digo, la se mugrosa. Me fue... Sí, la mugrosa... Cumbia. Cumbia, creo. O si no, ahorita les rectifico. Una disculpa porque se me olvidó el nombre, pero es que traigo lo del programa de hoy. Pero ahí vamos a estar también. Es talento local, hay que ir a escuchar, hay que ser abiertos a todos estos eventos que hay aquí en Guadalajara. Y ya dijimos, 50 pesitos la entrada. Gastamos más en la ida a la tienda, en comprar comida chatarra. Así que... Yeah, sí. Y regresando, quiero que nos digas cómo va a ser el acceso al festival, claro, por favor. Sí. Pero por lo pronto, vamos a escuchar a Tropical Jet con una canción que ya es como un ícono con ellos. Esta canción se llama Para No Verte Más. Y les mandamos saludos, chicos. Ahí nos vemos el fin de semana. Ay, me encanta ese cover de ellos. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Maestro, estamos de vuelta. Bien. Y antes de cualquier cosa, voy a rectificar. Perdón, Misael, es La Mugre Cumbiera. Uh-huh. Ahí vamos a encontrar a ellos también, que ya nos prometieron que es una excelente opción, según platicó Beto. ¿Y Diego? Así que, ajá, ellos nos platicaron. Así que es la primera vez que los vamos a ver en vivo. Ya les platicaremos después qué tal nos fue. Ya veremos si los mandamos al Festival de la Cerveza. Ya sé. Si hacemos nuestro casting. No, no es cierto. Oye, a ver, Jenny, entonces dinos, ¿cómo hacemos para poder entrar? ¿Qué hay que hacer? La verdad es que está bien fácil. O sea, en ningún otro festival van a poder entrar de una manera tan sencilla. Deben de llevar 3 o más productos no perecederos. Ok. Nada más. Llevan sus latitas de atún, su kilo de frijol, su kilo de arroz, y listo, ¿no? Es todo. O también pueden adquirir las pulseras VIP, que este año la neta están bien chidos. O sea, es una sola pulsera, porque el año pasado tuvimos varias fases, ¿no? Sí. Entonces sí, este sí. Año es una sola, $400 y te llevas la playera, un vaso y una chela, todos conmemorativos del festival. Ay. Aparte de que puedes accesar al festival los 2 días. ¡Ay, genial! Sí. Ah, o sea que, por ejemplo, si vamos el sábado, llevamos los productos. Si vamos el domingo, volvemos a llevar. ¿Si compras tu pulsera? No, pero si no la compro. Si no la compras, exactamente. Ah, ok. Así es. Oye, y te dices, la manera más sencilla. Y aún así, hay quien a mí me toca escuchar. ¡Ay, no manches! ¿Tú quieres comprar? Sí. ¿Qué les pasa? O sea, más sencillo que eso. Ay, pero no tienen ahí. Yo, no tienen ahí. No. Vayan y compren los. Sí, ay, voy como cargando. Que yo. Como que quieren que les saquemos sí. De lo que. Ah, te lo vendo. No, no, te lo vendo para que me lo regreses. Ay, sí, no, la verdad. Oye, sí. Y todo eso que recauda el festival en alimento, ¿dónde queda? Al DIF municipal. Este año se va dirigido al DIF municipal una parte y vamos a destinar otra parte a una AC. Uh-huh. Ya estamos contactando con ellos, también es una casa hogar. Excelente. Donde también vamos a llevar una parte de lo recaudado. Ya ve, maestro, se salen sí. Cosas bonitas, claro. También no es nomás ir a tomar cerveza. No, hay que apoyar. Para los que andan pensando nomás en ir a... Sí, no. También es ir a poner nuestro granito de arena. Sí, la verdad es que sí, mucha falta que nos hacen estos tiempos. Sí, sí es cierto, sí, la verdad es que sí. Pregunte algo, no, maestro, para no sentirme tan mal. Tu pregunta. Pues ya estoy acostumbrado, dice. Ya me es que luego todo el mundo me dice, me reclaman, es que no lo dejas hablar, y yo, o sea, es que nos comunicamos con la vista, y él me dice, síguele, yo, bueno, haz entonces... mis preguntas, dice. Ya estás. Ay, Dios mío, bueno, es que no sé, que tú eres de las mías, no sé cómo nos hicieron así que uno no puede dejar de hablar. Tampoco no. Ay, no. Tenemos la entrada. Ajá. Dijimos que de 12 a 12. De 12 a 12. Así tenemos es. Área infantil. Así es, área infantil. También recuerden que también tenemos un taller de serigrafía, donde ustedes, okay, al adquirir su pulsera VIP, van a llegar al festival, seleccionan la talla de su playera y ahí van a un serigrafista profesional les va a ayudar, los va a guiar para, ajá, que ustedes serigrafíen su propia playera. Ay, qué bonito. Sí. Eso me gustó. Sí, está bien padre. Te voy a platicar una cosa, no le voy a decir al aire, pero sí lo voy a decir. La semana pasada me acordé muchísimo y dije, ay, qué bueno que ya viene el festival, porque estaba lavando, solamente nos quedaban 2 vasos. Entonces lo lavé, se me resbaló y yo, te lo juro, que cuando se cae y luego que se estrella, lo primero que dije, qué bueno que ya viene el festival. Te lo juro. Ya me eché los vasos. Inmediatamente le marqué a Víctor y le dije, no me acuerdo si le mandé foto o no, pero le dije, mira, qué bueno que ya viene el festival, porque acabo de romper el, no sé si es el último o nos queda uno todavía, pero le digo, ay, qué chistoso, mira, ya acercándose, entonces, ya sabía. Me relajé. Es que esos vasos tienen tiempo de vida, ahorita se van a empezar a quedar todos para que la gente vaya por los nuevos. Duran un año. Sí. No, y sé cómo punto. Haces. No, pero es que, ¿sabes qué? A mí me encantó, yo después seguí poniendo estados con licuados y esto, con agua fresca, y el festival. Ajá, ¿no? Y todos, ay, sí, claro, y yo, en serio, esto ya no es cerveza, es agua fresca, es un licuado. Pero me gusta porque es una forma muy eficaz para mi gusto de mantener el festival, sí, en la mente de todos. Sí. Yo creo que eso fue algo muy atinado. La playera también, pero creo que el vaso es como... pues es que es más práctico. No, y la mente se va así como... aunque estés tomando otra cosa, pero te estás imaginando y te estás cuando acordando. Estabas allá, ¿no? Ay, sí, y dices, sí, no, voy a ahorrar porque ahí viene el nuevo, sí, ¿no? Eso a mí me encantó. La verdad es que los vasos sí. Así es, y pues nada, ya los esperamos, sí. Tenemos, pues bueno, como decía, el horario es de 12 a 12, para entrar hay que llevar alimentos no productos no perecederos, o pueden comprar su pulsera. Vamos a tener el taller de catas y talleres de catas y de charlas cerveceras también, uh-huh, música en vivo, área gastronómica y pues las cervecerías, ¿no? Lo principal. Sí, es que sí, y esto de la cerveza alemana creo que va a ser como muy interesante probar, eso creo que está muy bien. Para saber qué tal anda nuestro paladar también, sí, claro, ¿no? Claro. Sí, porque luego de repente, aquí por ejemplo está muy encasillado con los estilos de cerveza americanos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y los alemanes, pues no hay mucha gente que haga cervezas estilos alemanes, entonces no se conoce mucho de estilos alemanes. Sí. A mí si me preguntas, hay muchísimos estilos que digo, ah, ¿y ese de dónde? ¿Y este de dónde lo sacaron, no? ¿Por qué no lo había probado? Sí, pero... precisamente por eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la diversidad, digo, prueben. Tengo un amigo que hace poquito fue a Alemania y me decía, Jenny, y ahora yo, tú prueba de todo lo que te encuentres. Sí. O sea, chela es chela, tú pruébala. No. Fíjate que a nosotros nos tocó probar la cerveza sueca y es diferente. Sí, los sabores son distintos. Y hay cervezas que nos tocó probar una que, de hecho, o sea, con un tercio de cerveza, yo sentí como que ya me había tomado... dos cervezas, sí, son muy fuertes. Entonces sí va a ser muy interesante saber qué viene de diferente en un producto alemán. Sí. La verdad es que me voy a formar. Sí, ya sé, yo también. Yo también. Pues maestro, sus comentarios sobre el Festival de la Cerveza. Bueno, pues que estamos esperándolos con ansias. Porque octava a mí edición. Sí me ha gustado esa combinación entre música, gastronomía y las chelitas, ¿no? Y la familia. Y claro. Porque puedes asistir la familia. Nosotros vamos completa. En familia. Sí. Y vamos al Ichiro. Sí. Diego ya debe estar más que formado, créeme. Sí. Y yo creo que también Ichiro ya Ichiro. Va a estar más que formado, así que. El sí. Ichiro sí se nos pone, ¿eh? Ese sí le entra con todas las. Maestro, esas cosas no se dicen al aire. Pero lo disfruta. Bueno, sí es cierto. No, y ¿sabes qué? Pues sí de repente te dice, a gente, eso vengo, dice, ¿no? Es que eso iba, o sea, de repente sí hay gente que los ves y dices, no, hombre, ya probó de todas. Sí. Pero ves que salen tan contentos y tan... ay, ¿cómo se dice? Relajaditos. No, pero aparte relajados, satisfechos. Satisfechos, de haber sí. asistido y de haber probado, que creo que pues una vez al año. La verdad, no es lo que daño. Yo les digo, es lo que yo les digo allá a todos en el municipio, una vez al año. ¡Ay! Sí. Te pasaste. Oye. No me quiero reír, pero sí. Me... ¿sí o no? No, espera. Me imaginé cuando llegas a solicitar todos los permisos y ay, o sea, una vez al año. Y andan con sus cosas. Dios mío. Ay, Dios, ya, cambiamos el tema. Creo que hasta me sonrojé. Eso. Hay un tema muy importante. Estábamos platicando que ya Sonido Satanás había estado. Sí. Entonces, este año regresa. Ahorita le mandamos saludos allá a Groncho y a todos los chicos porque sí, andan saludos. Por su gira en Europa. Sí, andan en las Europas. Sí. Bien galanes. Y también andan en las Europas junto con... ¿quién vino al programa, maestro? ¿A la Boruca? Ajá. Andan allá junto con los Borucos. Sí, creo que... no sé si fue, bueno, debe haber sido ayer, supongo, vi yo una foto donde están ahí todos reunidos para comer. Dije, ah, esas caras las conozco, ¿qué andan haciendo hasta allá? Así que este año tenemos el gusto de, no sé si hicieron o no, y no nos digas, porque tenemos que estar ahí para saber a qué hora van a salir, pero iba a estar Sonido Satanás. Sí, vamos a tener a Sonido Satanás, a los Sonidos Satanases. Ellos nos acompañaron desde nuestra edición, desde nuestra segunda edición, la segunda, tercera y cuarta edición estuvieron con nosotros, ¿no? Y luego ya paramos por pandemia, en la quinta regresaron, la sexta ya no, y la séptima tampoco. Sí. Así es. Y ahora vuelven a regresar con nosotros. Y pues nada, ya, y ya les dije que pues que tienen que ponerse listos porque ya los son parte del inventario del festival. Igualito que Tropical, por sí, lo que veo, ya son parte así como de estos, déjamelos aquí. No, sí. Pero es que está genial porque cada quien tiene su público. Acaban de estar también en Zapopan. De hecho, tocaron juntos. O sí, sea, sí. Tropical y Sonidos Satanás. Se subió sí. Tropical. Otra vez. Ay, otra vez. Otra vez. Eso ya estaba arreglado. Menos mal que sí se hablan, ¿no? Sí, sí, no, así como otra vez estos. Es que es otra cosa. Son talento local. Se tienen que llevar bien. Bien sí, decía claro. Beto la semana pasada. No necesitan, y lo sano es que no sean mega amigos. Pero sí que se lleven bien, que se saluden, sí, que puedan compartir un escenario como en este caso, eso está genial. Sí, así es. Así que pues maestro, esa era la sorpresa del día de hoy. No, qué bien, pues con más ganas vamos. Que ahí va a estar Sonido Satanás. Le mandamos saludos a Jera. Tenemos un amigo, vamos a hacer un comercial, tenemos unos amigos que tienen un restaurante para que vayas. Tlaquepaque, para que vayas. Tlaquepaque. Ah, pues el viernes que va a ser la rueda de prensa. Sí, sí, sí. Ah, ya te llegó el comunicado. Ya me lo mandó Laura. Yo creo que sí vamos a estar ahí, espero que las actividades arduas del maestro nos permita estar ahí. Ay, pero, no, pues tiene que. Sí. Pero ellos tienen un restaurante ahí en Tlaquepaque que se llama Alebrijes. Alebrijes. Ajá, si te gusta o quieres probar la comida oaxaqueña, es la mejor opción, de verdad, es muy sabroso. Órale, los voy a buscar. Si tienen chance igual, pues nos podemos ir a tomar un cafecito. Sí. El maestro acaba de probar el café. Y él es fan... De Sonidos Satanás. De hecho, el domingo fuimos a comer ahí con ellos y le dije, Jera, ya sabes quién va a estar. Y inmediato, no me digas Sonidos Satanás. Y yo, sí. Así que les mandamos un saludo. Ya prometieron cerrar temprano para alcanzar claro, a llegar. Claro, tienen que. Es que es horario de ellos de trabajo. Sí, entonces, pero ya va, no sé qué va a buscar la manera de estar ahí presente. Sí, y Cari le va a decir, sí, tú vete, no hay problema. Yo me quedo. Yo aquí me quedo. Así que pues. Primero agradecemos porque nos vamos a ir ya con la última rolita, pero nos despedimos de una vez, ¿sí? Sí. Va. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ustedes. El micro es tuyo. Muchísimas convéncenos, gracias. Dinos todo lo que quieras para que vayamos al festival. Pues nada, ya saben, invitarlos 19 y 20 de julio, por allá los esperamos. La verdad es que traemos una edición muy llena de sorpresas para todos ustedes como nuestro público fiel y asistente. Y pues ya saben, por allá los esperamos. 19 y 20 de julio, Plaza de las Ciudades Hermanas, Boulevard Marcelino García Barragán, esquina con Niños Héroes, justo enfrente de la Pila Seca. De la Pila Seca. Sí. 12 del día a 12 de la noche. ¿Cuántos productos? De 3 o más productos no perecederos. Ok. Véanse así como muy dadivosos, por favor, porque eso va para una buena causa. Ajá. ¿Sí? Así que pues nos vamos con mi rola favorita de Sonido Satanás. No lo puedo evitar. Toda mi vida, Amor de Crucero va a ser mi canción favorita. Así, aunque soy de Santa Tere, pero esa la dejo un poquito más abajo. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al festival gracias. Por recibirnos. Muchísimas gracias. Y por venir a platicarnos de todo. No, hombre, nosotros encantado cuando nos vuelvan a invitar. Claro que sí. Vámonos. Sonido Satanás. Y bendito sea el crucero en el que me montaste por vez primera. Tú, mi hermosa mujer, metida a huevo en un disfraz de vialidad. Páramo, multame, discúlcame si quieres, pero vámonos, vámonos, vámonos, chiquitita, que está por empezar. Sonido Satanás. de la chamba rumbo pa'l vacilón. Arma siete machos contra la sudoración. Me encuentro en la calzada, me subo al camellón. Preparo mis oídos para escuchar su dulce. Párate. Y tú no pares tu cadera. Oríllate pa' allá. Acelera. Oríllate pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Te entrego mi tarjeta de circulación solo por verte bailar, por poseerme con esos candentes movimientos de cadera. Quiero darte una mordida en cada rincón de tu cuerpo, comerte, bendita autoridad. Yo me paro solo con mirarte. A bailar con el sonido Satanás. Me bajo de la rampla, me acomodo el pantalón, me pide una mordida y en el cuello se la doy. Oiga usted, más respeto, no se pase que ya soy la autoridad. No se enoje, no se apriete, la respeto si nos vamos a bailar. Párate. Y tú no pares tu cadera. Oríllate pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Párate. Este motor se me acelera. Oríllate pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Parado ya estaba, chiquitita. ¿Y por qué no me pitas al oído? Mami, tú orilla tu para acá, con sonido satanás, con sonido satanás. Baila. Párate. Y tú no pares tu cadera. Oríllate pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Párate. Este motor se me acelera. Oríllate pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Tamarinda de mi corazón, tamarinda de mis fantasías. Y fue justamente en la calzada de Garibaldi. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.